dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El título y el huido jamás será vencido. Si le das dame, las monedas, dame, dame el poder. Más hombres se van a venir a chocar. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Ya se iba alejando en las piedrucas. Pasado de dedo. Gracias. You look a little dressed up. You're acting way too smart. Your face a little bit flushed. Clutching your phone as you walk in the door and you smile. Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo les va? Les saluda Quique Zapata en nombre de un gran equipo que venimos los lunes a la noche a partir de la hora 20, pasado unos minutos de la hora 20 hasta la hora 23 en este punto de la banda de frecuencia modulada 94.3, la FM, la radio, la poderosa emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, transmitiendo desde el corazón de la ciudad universitaria. Hacemos esta revista flamante, ganadora del Martín Fierro, al mejor programa de humor. No sé por qué, pero bueno, ahí estamos. No somos humorista. ¿Cómo? Ni ¿por qué? Bueno, ¿cómo? Sí, tenemos humoristas, tenemos personajes ficcionales, tenemos actrices que recrean, pero los hay mejores, los hay mejores. Se equivocaron y bueno, y nos dieron el premio a nosotros. Se equivocaron. País, y bueno, país nosotros aprovechamos. Y por supuesto. Capaz que era alguna con nombre parecido. Claro, y en el barrio. Hay muestra, habrá sido algo así. Cuando me miran mal aquí en el barrio, le digo, ¿vos sabés quién soy yo? Le digo, nosotros ganamos el Martín Fierro, que a veces nos miran acá. Claro. Acá los negros te meten un bollo, ¿sabes quién no le importa? Bueno, les habla Quique Zapata, les dije el burro adelante para que no se espante. Las voces de mis queridos compañeros. Saludo primero a los co-conductores Victoria Granero y el Sacha Botero, que andan por ahí metiéndole a cuchara como corresponde la co-conducción, porque de eso se trata un programa de radio. ¿Cómo le va, chicos? Oh, ¿cómo están? Hola, hola, hola, Quique. Hola a toda nuestra audiencia. La verdad es que bastante bien. Yo esta semana un poquito más liberada de la facultad. ¿Cumplió? Así que bueno, ya... Sí, con frío siempre. Esta semana, viste que yo dije que iba a ser frío. Oh, dale, y bueno. Con el frío, usted, chico, ¿cómo sufre el frío? Es que no, es que no me gusta el frío. Sí. Bueno, ¿cómo anda la bolsa? El otro día con Ojito, el otro día nos contó una anécdota de la Vicky, después le vamos a contar que había un pez que dice que yo no veo un ocote, lo digo así porque vamos a poner el pip. Sí, total, sí. ¿No? Entonces dice, y paso por la pileta de mi casa y veo una bolsa. No, una bolsa. Con dos ojitos. Y yo dije, ¿cómo una bolsa tiene ojos? Y un perro dice que se había caído, había entrado, qué sé yo, por la cerca, y se había caído el agua, pobrecito. Y dice, creí que era una bolsa. Está como, no, como para asomarse a ver si viene el bondi, ¿viste? Claro, no, dice, no veo un carajo. Bueno, Sacha Botero, ¿cómo le va a usted? ¿Todo bien? No, yo muy bien. Va, siendo mal yo, que queda para el resto. ¿Por qué? Ay, Dios. Ah, wow. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No, digo, porque... ¿Qué, no, que ¿sabes qué? Mirá, sí. Yo tuve la dicha de ganarme el sorteo que todos quieren ganarse. ¿Qué un sorteo? Cajón de cerveza. No me digas. Un cajón. Sí, te digo. Ay, no. Cajón de cerveza. Cajón. ¿Cómo le va? Aprovechamos gracias, para gracias saludar. Gracias a los amigos de La Rústica, del bar La Rústica, de verdad, muchas gracias. Bueno, poniéndose esta bala en la ganza, que traigan una cervecita ahí, o por lo menos que diga usted. La quiero saludar. Hablando de cerveza, porque está metiendo la cuchara ahí, me encanta que esté desde la apertura siempre. La querida Maca Jerez Guerrero, una de nuestras actrices que recrea los personajes ficcionales. Macarena, querida, ¿cómo estás? ¿Qué dicen? Buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo buenas tardes, noches. ¿Cómo ¿Le va? Va a tomar, ¿le va a tomar la cerveza? Bien, todo bien. Riéndome acá de... ¡Qué rico! ¿Ya se lo tomó al cajón? ¿Qué no, dicen? No, me parece que tiene. Cáigale. Me lo tomé el sábado. Cáigale. Ay, no. ¿Todo? ¿Cómo se lo tomó todo el sábado? Todo. Y bueno, invité a varios amigos. Yo después. avisó después. Como buen kirchnerista. El premio que todos quieren tener. Así que eso es un cajón de cerveza, pero ¿qué? De litro, de la cerveza grande, el porrón. Claro, claro, claro. Un cajón. Litro, sí. Mira, el domingo fue el cumpleaños de una de mis mejores amigas. Mira, no hubieras avisado, hubieras venido a compartir la cerveza. Oh, ¿quién te dice? No. Uy, mira vos. Pero como no avisaste, pero como no avisaste vos tampoco de la cerveza, bueno. Hágame la oportunidad, Quique. Hágame el seguimiento, sí. Botero, ahí usted que puede entrar a las redes, yo no entiendo ni mierda para seguirle a las chicas, ahí yo no las conozco. Usted las tiene fichadas. Maca querida, ¿y tu semana cómo hemos andado? ¿Cómo estamos? Bien, perfecto. Volviendo a ensayar, volviendo a los ensayos, al teatro. Bien, de a poco. Retomando las actividades. Bien. Así que, bien, tranquila, por suerte. El equipo se completa con la otra actriz que recrea personajes ficcionales y es la encargada del bloque de literatura. Estamos hablando de Pola Alabán, que va a estar hoy dentro de un rato con Clarita. Creo que viene Clarita, mala onda, como siempre, esta vecina de Alberti también, que viene acá a malondear. Clarita. Qué lindo el verbo, ¿no? Malondear. Algún otro personaje también que recrea, más allá de lo que hace nuestra querida Macarena Jerez Guerrero, y ya vamos a estar dentro de un ratito adelantando quienes nos van a visitar hoy. Se completa con la producción de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, Uni, la mascota de la suerte, Pugliese, hoy no se las muestro porque no tengo la cámara conectada, porque tengo cargando el celular, estas cosas mundanas, vio que pasan en el home office, pero acá está, el angelito de la suerte, que se llama Pugliese, la Charo González Torres, que es la responsable, la mamá, la creadora de Uni, el unicornio de la suerte, por universidad, vio, no sé si capta acá, porque acá nada es al azar, todo. Bueno, y todo está pensado. Yo me estoy enterando. Así no va. Y bueno, pero usted media colgada, como dice usted mismo. Usted media colgada. Bueno, se le piraron los patitos, como decimos nosotros, pero para la izquierda. Claro. Nunca se van para la derecha. Son. Para bueno, la izquierda, no, jamás. Sí, sí. Los patitos van a donde los lleva la madre. Claro, van siguiendo a la mamá. Tiki. Ah, la columna de información de editorial, de información política, de todos los órdenes, nacional, internacional y local también, a cargo del agudo, del tipo que va a fondo en la información, y mire, tiene el reflejo, hay gente que ya me dice, che, qué picante, el otro día me llamó uno y me dijo, mal educado, me dice, che, qué culiao que ese vago, y viste que aquel el término es el culiao cordobés por excelencia, puede ser qué culiao que, por, no sé, Macri, un culiadazo, claro. O qué bueno, qué tibazo, qué culiao, qué agudo. No, así que con los años de cordobés aprendes a interpretarlo. Claro. Depende, viste, tiene el significado positivo o negativo. No, quería decir que era muy agudo. Luis Aurín, bueno, le mandamos un saludo a Martín, si mal no recuerdo, de Barrio Los Paraísos, que siempre me dice, che, qué culiao, que es el una hermosura. Y la columna Canciones con Historia a cargo del Fede Magni, hoy con Miguel Abuelo. Brazo. Y un pedazo de la historia de la música de rock o la denominada rock nacional, Mil Horas, va a estar desarrollando en su columna. Comenzábamos con un tema que le gusta mucho a mi amiga Macarena Jerez Guerrero, que se llama Agua, clásico de Los Piojos en vivo, con el coro, vamos, que vamos, con el coro Chiquicanto de Matadero, tema del disco Ritual, discazo del año 1999. Y el segundo tema, boludo, de Un Power o Dame el Poder en otro MTV Unplugged. ¿Para qué? Como panes, el sándwich del jamón del Diome, que era nada más ni nada menos, siempre volvemos a él, es mi libro y mi autor de cabecera, Eduardo Galeano, y La Primera Guerra del Agua, para hablar del agua, en este caso, de los facios conquistadores españoles. Eso que decía Macri, que deberían haber estado angustiados, vio, por independizarse. Disculpe, rey. Sí, querido rey. Claro, sí. Bueno, habrán escuchado este texto. Disculpe, de Galeano, querido rey. Que destruyeron los canales de agua que llevaban a lo que hoy es el Distrito Federal de México. Un terrible hecho que denuncia, bueno, de los increíbles hechos de los conquistadores que destruyeron las canaletas, como lo dice de esa forma tan brillante Eduardo Galeano. Se llevaron muy mal siempre con los cristianos el agua, plasmada en La Primera Guerra del Agua, como jamón del Diome, entre Agua de Los Piojos, con el coro Chiquicanto de Matadero, y Give Me the Power o Dame el Poder en versión MTV Unplugged Molotov, la gran banda mexicana. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estamos re hablones. Comenzamos a presentar el programa en el próximo bloque, después de la música excelente que tiene este programa, como esta. Miren, ni la presento, no me da. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para dar. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, quieras andar conmigo. Oh, presentado hasta la hora 23, Radio Nuestra, que estás en el cielo. Hoy lunes, en vivo y en directo por la 94.3, la banda de frecuencia modulada, por internet hacia todo el mundo. Tenemos llamados y amigos. No es que la gente se para así en Francia, en París, para el olvidarse de la mesimanía para escuchar el programa, pero hay amigos que nos quieren, nos escuchan en distintos horarios, en directo, en distintas partes del mundo. Increíble. Como Australia, por ejemplo, con Melbourne, nuestra querida amiga Gabriela, el Distrito Federal, por eso siempre referimos, como hoy en el comienzo del programa, a los queridos hermanos mexicanos. Bueno, en Brasil ni hablar, un montón de amigos, los admiradores, novios, candidatos de la Maca, que tiene por todo el mundo, ha sembrado guaso por todo el mundo. Ah, sí, tengo ahí un par que nos escuchan. Sí, sí, yo sé que tiene amor. Pero... un italiano, bueno, un español. Sí, yo lo sé. Sí. Y también tengo amigos en México, que por ahí le estoy pasando por WhatsApp los podcasts de la radio. También bueno, están ahí escuchando. Amigos en California también ahí. Esta apertura de hoy con Los Piojos y Molotov y de Eduardo Galeano, porque es hablar del querido Distrito Federal de México. Qué lindo, qué lindo. Nuestra línea telefónica es la siguiente y nuestras redes para comunicarse, Victoria Granero. El número telefónico es 0351-758-8208. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Vamos con el anticipo de temas que vamos a desarrollar, Sacha, querido. Bueno, tenemos la Liga de Fútbol Femenina transmitida por TV Abierta. Luego de su profesionalización, se decidió que va a ser... transmitida a través de la televisión abierta, TV Pública y Deporte B, así que muy buena noticia. Por otra parte, comenzó a circular el tren de las sierras en Córdoba hasta Vallehermoso. Y un boludo lo chocó. Hay algo que se pasó por encima de la producción y dije, ¿qué onda? ¿No está acá el tema del choque? Bueno, es algo que agregamos también, así que como trabajamos en conjunto. Sí. Por supuesto, el gorilaje ya empezó, chocó el tren de la sierra, bla, bla, bla. No, mentira, un pelotudo se le... lo chocó al tren, que no es lo mismo, claro. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Vamos a estar aclarando, no va a chocar el tren. No, porque a veces, a veces sucede que, viste, que hay algunos giles que quieren cruzar cuando ven el tren y dicen, no, tengo tiempo. Y se les queda, por ejemplo, la banda de la media, lo hace mierda el tren. Bueno, no, este boludo dobló y no lo creyó. Había un camión que lo tapaba de un cana. Eso. Y le pegó en el tren. Encima. Claro, sí, con... En el primer día. Encima. Después de 24 años. Sí, volvió a funcionar. No. Una locura. Bueno, por otra parte, tenemos una mega inversión en el Parque Sarmiento. Así que dentro de los siguientes meses vamos a ver un Parque Sarmiento renovado. Así que está buenísimo. Como siempre, las efemérides hasta la fecha y de lo que pasó y de lo que viene. Sí. Y por supuesto, traemos ahora una novedad, que son las curiosidades del lenguaje que nos propone la producción. Así que hoy traemos cuatro que están muy buenas. Así que eso y, por supuesto, mucho más hasta las 23. Maca querida, nuestros personajes, ¿en qué andan? Herencia, dentro de un ratito ya nomás va a estar acá visitando, ¿no? Esta pesada de Alta Córdoba, creo que va a estar acá regocijándose. Herencia la pesada. De lo mal que le va al gobierno nacional. Y tiene letra. Regocijándose de lo mal que le va al gobierno esta nacional. Esta semana tiene letra. Tiene letra. ¿Tiene para hablar? Después del mocazo de la foto de la primera dama. Tiene letra, así que bueno. Tiene letra. La vamos a tener que buscar. Así que, bueno... Después va a venir Fanny dentro de un ratito, después de Herencia, esta excéntrica chica que también va a venir muy política. Hoy ya se viene con todo, con unos chistecitos ahí de los colmos. Sí, sí. Ah, bueno. Anda cambiando de club de fans. Me encanta. Amo. Así que va a venir con algo nuevo. Y para despedirnos con todo el power y todo el rock, va a venir Carolina La Rolín. Seguro que va a traer algo de Papo. No me diga, trae Papo. Sí, de lo que es la mujer en el rock, ¿no? O sea, a ver si alguno ha tenido alguna novia rockera. A ver ahí que cuente su... Todas. La diferencia entre la rockcheta, ¿viste? Y eso. Sí. Y he tenido varias, así como me ve feito, he tenido varias novias. Así que todas del palo. Compañeras novia rockeras. Novia piola versus novia... Todas del palo. ¿Cómo, Sacha? Digo, novia piola versus novia cheta. Ah, claro. No, he tenido cheta. Novia del palo. ¿Vos sabés que he tenido novia cheta también? Pues duré, por supuesto, 6 meses, ¿viste? Claro. Pero... bueno, pero son 6 meses. Sí, sí. Bueno, ¿quién falta? Bueno, ahí vamos a estar hablando con Carolina. Ah, bueno. Macarena Jerez Guerrero. Bueno, ¿cómo andan los ensayos de teatro? ¿Todo bien? ¿La obra está en camino? Sí. ¿Están ensayando? Sí, estamos ensayando y en camino, así que ya seguro que... fechita le vamos a poner, intentando retomar con el teatro y con todo esto, ¿no? Bien. Volviendo con esto, ya que hay una flexibilización dentro de todo y que ha vuelto el teatro, las salas de Córdoba ya están con distintas obras estrenadas, así que Hay una cartelera muy linda para ver teatro acá en Córdoba. Bueno, pero con cuidado, ¿no? Con aforo y con todos los cuidados, porque el bicho de mierda este todavía... Sí, obvio, obvio. ¿Victoria? No hay que dejar de casarse nunca. No. Bueno, no. Tenemos una noticia que le va a interesar mucho a Carola Rolino, que le vamos a discutir con ella. Es de que el presidente... Porque el presidente dijo en una entrevista que él podía abrir el debate a... la marihuana, la legalización de la marihuana, eso es uno de los temas que vamos a estar hablando hoy. También algo que se discutió la semana pasada es la quita salarial para los no vacunados. Bueno, vamos a ver la posición del gobierno respecto a esta noticia. Y otro de los temas que vamos a hablar es un pedido de suspensión del aborto legal acá en Córdoba. Ese es otro de los temas que vamos a tocar durante el programa de hoy, así que quédense hasta las 23 horas que por lo menos esos tres temas vamos a tocar. El libro de hoy es en este bloque, libros para ver, libros para oír. Los libros nos hacen libres, un clásico de la historia de nuestra participación en la radio. 25 años tiene este segmento. Hoy vamos a conocer un fragmento de la novela Conquistar el Cielo, de Paolo Giordano, que nos trae nuestra compañera Pola Alaván, excelentemente musicalizado como todos sus bloques, en este caso con la gran, con la querida, con la admirada María Betania. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Les comparto un fragmento de la novela Conquistar el Cielo, de Paolo Giordano, una novela preciosa que arranqué a leer y se las quise compartir. Paolo Giordano nació en Turín en 1982 y es licenciado en física teórica, pero también es escritor, y es el escritor de La soledad de los números primos, por si tal vez algún oyente ya la leyó. Les recomiendo que lean el libro Conquistar el Cielo, de Paolo Giordano. Me apoyé en un muro de piedra respirando con dificultad. Él aguardó a mi lado con paciencia, luego se agachó, le arrancó una hoja a una mata, la estrujó entre las manos hasta machacarla y me la acercó a la nariz. Huele. Inhalé con fuerza, pero el olor que reconocí no era el de la flor, sino el de su piel. Malva, dijo oliendo a su vez. Ayuda a relajar los nervios. Estuvimos un rato apoyados contra el muro, contemplando el campo verde y silencioso. Estaba más tranquila, pero la calma trajo consigo un agotamiento infinito y cierto pesar. ¿Ya nadaba entonces? Alguna vez la acompañé, me quedaba sentado en la arena. Se adentraba en el mar hasta que solo se distinguía la punta rosa del gorro. Cuando volví a la playa, yo la esperaba con la toalla abierta y ella me decía... No sabes lo que te pierdes. Siempre lo decía. De pronto necesitaba mirarlo, tocarlo ávidamente. Un irrefrenable deseo se revolvía en mi interior. Pasé mi brazo por debajo del suyo y me recliné sobre él. Me estás aplastando, dijo. Retiré las manos y las metí en los bolsillos del chaquetón. ¿Con qué derecho me aferraba a él de aquel modo? No he dicho que pares, solo que aflojes un poco. Dejé las manos en los bolsillos, me enderecé y me puse a caminar más rápido que antes, como eludiendo aquel arrebato de debilidad. El paisaje cambió de repente. Estábamos frente a un terreno con unos árboles más bajos que los olivos, sin hojas, y en sus ramas despuntaban unas florecillas blancas. Aquí es, anunció Bern, como si desde el principio su intención hubiera sido llevarme aquí. ¿Qué son? Almendros. Supongo que no los habrás visto nunca así. Este año enfloreció pronto. Ahora el frío amenaza con estropearlo todo. Paseamos por el almendral, los tacones de mis zapatos se hundían en los terrones más blandos. Si quieres, te cojo una flor. Déjalo, me gustan más vistas desde aquí. Hoy llevó sus canciones que você fez para mí. Não sei por que razão

y con la multiplicación de los canales malditos están haciendo dulce, loco. Ay. Qué pedazo de boludo que son. Igual no es casual que la foto haya aparecido recién ahora, ¿no? Por supuesto, no, porque una periodista de Clarín, viste, en la semana, no, por supuesto. Bueno, más información ahí con el señor Sacha Botero. Bueno, llegamos con las curiosidades del lenguaje, escuchen bien. El español se habla en los 5 continentes, es decir, bueno, lógicamente en América y en Europa, en la mayoría de los países de América, en Europa, en España, se habla español. Ajá. Pero en África también se habla, mirá. Ajá. Marruecos y Guinea Ecuatorial utilizan el idioma español. No sabía. En Asia es muy común escuchar hablar en español en Filipinas. Y por su parte, en Oceanía se habla español en la isla de Pascua. Y bueno, ajá, cabe destacar también es que en la Antártida hay muchas bases... Claro. Países, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, Argentina tiene bases en la Antártida, por lo tanto, nuestro idioma se hace presente también allí. Ahora, venimos con los palíndromos. ¿Saben ustedes qué son los palíndromos? No, unos palos lindos, qué sé yo. No, son palabras que se leen igual de izquierda a derecha. El nombre innombrable. Es capicí, claro. Exactamente. Ah, claro, como los números. Claro. Claro. Yo bueno, me toco el izquierdo para decir el expresidente. Ah, sí. Claro. Sí, sí, es cierto, es cierto. Claro. Vale pensarlo, no decirlo. No. Bueno, sí, un ejemplo, reconocer. Si usted escribe en un papel reconocer, lo puede leer lo mismo a la derecha que para la izquierda. O sea, sí, acá y en cualquier dimensión. Bueno, Victoria. El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, pidió suspender el aborto legal, ya que firmó un dictamen que hizo lugar a la presentación del ex legislador Aurelio García Elorrio. Pero algo que hay que tener en cuenta que es que hasta que toda esta cuestión se resuelva, el aborto sigue siendo legal y se sigue aplicando en la provincia. Un detalle a tener en cuenta es que este ex legislador es un actual candidato a diputado nacional por Encuentro Vecinal. Así que bueno, hay que tenerlo muy en cuenta ahora en estas elecciones próximas. Le damos la bienvenida a los amigos de la nave escénica que proponen un taller los próximos 3 meses a partir de septiembre a cargo, entre otros, de nuestra compañera Pola Alabán. Sindicato de Empleados Públicos, Casa Limpia y Nave Escénica nos acompañan en este tramo del programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. La Nave Escénica presenta su nuevo taller de teatro para adolescentes. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Lunes de 18 a 20 horas. Modalidad presencial con protocolos. Coordinan Florencia Boazo y Pola Alabán. Dirección Ovidio Lagos 578, Barrio General Paz. Para más información, comunícate al 0351-424-1100 o mandanos un mail a lanaveescenica@gmail.com. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. me gusta este lugar. ¡Quemo! ¡Cómo quemo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esa locura! Bueno, me imagino que tiene una semana que debe estar contento con sus goriladas después. Ah, sí, va a estar insoportable esta semana. Moco del presidente. Esta señora. Después del moco del presidente. ¿Cómo le va, Herencia Pesada? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hello. No tengo ¿cómo la bancamos ahora? No tengo ganas de escuchar. ¿Para qué, no? Ya les dije que soy un ser de luz, que soy un ser espiritual. Ajá. Yo sabía que en algún momento ustedes se iban a poder dar cuenta, sacarse la venda de los ojos y darse cuenta que esto no nos está llevando a ningún lado, que la salvación de este país es que vuelva Mauri, que gracias a Dios ya está en el país. Sí, después de romper después de 43 días de exilio. Sí. Después de 43 días de ahora de estar haciendo una persecución. Lo está persiguiendo, no lo dejan hacer campaña porque tienen miedo. ¿Pero campaña de qué? Realmente tienen miedo. Lo echaron. Tienen miedo realmente de lo que les espera. Acuérdense que vamos a volver. Ya le dije el otro día que le íbamos a robar el eslogan. Vamos a volver. Vamos a volver. Y lo de robar no es casualidad para ustedes. No. Ay, oh, qué chicanero. Pero si no lo decorado, dejan hacer campaña. No, pues. Apretá aquí que hay el silencio, por favor, porque yo veo acá. Son parte del programa. Soy una persona que con tranquilidad. Ajá. Soy un ser de luz, ya les dije. No tengo ganas de estar escuchando estos chicos. Pero ¿qué campaña va a hacer Macri si no es candidato ni siquiera para hacer palmas? Vaya a ser un historco. De un ser de luz, vaya a ser un historco. Mirá, cuando suba Macri de nuevo, ya te digo, viste, esto de chao el aborto, chao esto que están haciendo con la marihuana, chao este libertinaje que hay, te digo, chao los ñoquis, chao los planeros, viste, que vuelva este país a la normalidad, por favor. El 29. Por favor, que vuelva este país a la normalidad. Y mire, y Niemo, porque usted sabe que yo vengo a hablarle acá, ni hablemos de lo impresentable que hicieron en el cumpleaños de esta primera dama, no se compara jamás, bueno, sí, jamás la verdad con que la Julia Aguada. Eso sí, no la podés comparar con la Julia Aguada. Por suerte. Con la Aguada, no. Le dice. La Aguada. Como si la conociera. La Aguada Zapata. ¿Quién es? Claro, Julia, como si la conociera. La Juliana Aguada. Aguada. Ah, Aguada. Ni siquiera sabe el nombre. La Julia Aguada. Y la ex primera dama. La amiga de la Reta. Sí, no se compara. Lo mismo que la hija Antonia, la verdad es divina, la hija de Macri, por favor, no se compara con el hijo de este tipo. O sea, ahí no, te das cuenta no, el tipo se largue, de. No, ya se ese gordito. Gente muriéndose. Es lindo el hijo de Alberto. Parece ese gordito, no se va a alargar con la sexualidad de nadie. Con la sexualidad de nadie, tenga cuidado. Estamos medio hartos hoy. Pero sí, por favor, sí, hombre, es una familia impresentable, por favor, este chico que no se sabe qué es, no se puede definir, ahora que van a poner persona, X en el documento, por favor. Sí, una persona libre. Por una persona libre, exacto. Mira, los tendrían que quemar a todos, así te digo. ¡Ey! No, que los quemen. Vale, que los salió quemen el catolicismo vivos. Quemador de personas. Después nos hablan de persecuciones. ¿Cómo va a venir a pero eso hay que matarlos de chiquito? No, vamos a hacer la mierda. Tómate el palo. Tómate el palo, la puta que te parió como mierda, vas a decir eso. Tómate el palo. Chao, no, chao. No. Chao, Valencia. Gorila fascista. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. Born through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Spider-Man play.

quiera, que no para de buscar. Somos muchos cualquiera, que no paran de buscar un lugar que no los duela. Voy a volverme loco de noche y poco a poco, soñando. Vas a volverme loco de noche, poco a poco te estoy soñando. Si me pedís quedarte un rato más, si te cualquiera que no para de buscar. Somos muchos cualquiera que no paran de buscar. Estamos en la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Hoy lunes, aquí en directo, en vivo y en directo por el 94.3, el punto 94.3 de la banda de frecuencia modulada y por el streaming www.frc.utn.edu.ar/radio. Hoy lunes. Si nos está escuchando usted martes, es porque también estamos emitiendo el mismo programa de 20 a 23 que se emite originalmente el lunes en la radio de la Universidad Tecnológica por la 95.7 Radio Encuentro. Estos queridos amigos y compañeros que retransmiten todo el día Radio de las Madres y que nos permiten estar en esta hermosa radio el día miércoles. Pasa lo mismo, si nos está escuchando miércoles, nosotros estamos hablando como unos pavos que estamos el lunes, no estamos locos, es que este programa se reproduce también de día lunes, el miércoles, en TVO Radio Argentina, radio por streaming de el amigo Tavo Holguín. Así que presentados, empezamos a transitar la segunda hora del programa. Lo que escuchábamos, margaritas musicales, o margaritas para los chanchos, ¿vio? Con la franela y este, para mí un himno, ¿eh? Loco, bien, un temazo que según dice la gente de Red Solidaria, cuando hicieron este tema, la franela se convirtió en la primera banda en dar un concierto en la calle en el marco de la campaña Frío Cero. Al momento de entrar a grabar su disco, ante la grabación de Loco Bien, participó la gente de Red Solidaria junto a distintos actores y músicos, entre otros Daddy Brieva, por ejemplo, que participaron en esta grabación que ustedes acaban de escuchar. Por eso, Margarita por el Chancho, porque no es esas bases de mierda que y los boludos raperos. La banda decidió donar los derechos al Hogar Brochero, una institución que es referente, modelo en esta temática. Bueno, decían celebrar ahí los compañeros de esta agrupación, de Encuentros Compartidos, con el estreno de este tema musical que nos trajo La Franela. Hermoso tema musical, más información con el señor Sacha Botero. Bueno, repudio por la reaparición de Juan D'Artés en la televisión argentina. Bueno, todos conocemos el canal Volver, que básicamente un canal de televisión que rememora series, novelas, del grupo programas Clarín. Antiguos. Te recuerdo del grupo Clarín. Sí, sí, sí, que bueno, básicamente como decíamos, de años anteriores, de la televisión argentina, se retransmiten, se rememoran en Canal Volver. Decidieron poner la serie Simona, lo que hizo un repudio casi automático, porque aquí aparece Juan D'Artés. Y claro, como todos sabemos, es un actor que está prófugo de la justicia, si se quiere, porque huyó por una denuncia de violación por parte de Thelma Fardin, que en su momento cuando la violaron, cuando la violó este muchacho Juan D'Artés, tenía 16 años y estaban en otro país, estaban en Nicaragua de gira para la presentación de la serie Patito Feo. Fardin, entonces, ¿no? ¿Cómo? No es Fardin, sino Fardin. Bueno, el punto es que Volver, a través de estos repudios, decidió quitar Simona, así que bueno, los gritos de la gente se hicieron oír. Claro, sí, es casi una provocación, digamos, rememorar una serie cuando un tipo está cuestionado. Creo que incluso, bueno, había pedido extradición, ¿viste? No la tiene fácil en Brasil, donde está residiendo. Para nada. Victoria. Sí, vamos a hablar de un alarmante informe sobre la crisis climática, porque aparentemente la humanidad está en alerta roja. ¿Por qué? Por el calentamiento global, porque este es peor y es más rápido de lo que se esperaba. Ajá. ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos esta información? ¿De dónde? El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas publicó un informe sobre cómo el calentamiento global va a cambiar a nuestro planeta en las próximas décadas. Se trata de un informe con un conjunto de artículos científicos y es el más completo hasta la fecha. ¿Qué cosas dice este informe? Bueno, dice muchas cosas porque, como acabo de decir, es uno de los más completos hasta la fecha. Pero dice que el cambio climático no es un problema del futuro. Eso que se tenía de que es un problema del futuro, bueno, no. No. Ya está acá y afecta a absolutamente todas las regiones del mundo. Así que nadie se queda fuera de este problema y todos tenemos que formar parte de la solución. Lo que hay que hacer es estabilizar la temperatura de la Tierra, digamos, porque está llegando a ser muy alta. De hecho, el mes pasado fue uno de los meses más calurosos en el mundo, digamos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para frenar este cambio climático? Bueno, tenemos que actuar individualmente, pero también en conjunto. Y lo que tenemos que hacer es exigirle una respuesta a nuestros líderes mundiales para que, bueno, ellos sí gestionen una respuesta que sea más mundial. ¿Qué pensará? La veo ahí conectada, Clarita, del cambio climático. Es como que no hay relación entre Clarita y... O sí, no, porque... No están conectadas. No, puede decir que no tiene nada que ver. No, sí, no. Sí, me parece no, que... No, pero sí. La podemos enganchar. No, nada. ¿Cómo, Clarita? Buenas noches. ¿Cómo le va, Clarita? Buenas noches, mi mierda. Buenas noches. La puta. Bueno. Se fue puteándolo otra vez con una falta de... La verdad que usted es media mala... Discúlpeme que le diga, una maleducada de mierda. Le voy a decir así. ¿Sabe por qué? No te digo, ay, me decís maleducada y te dicen la puta. Y digo de mierda. Porque le dije yo que le vaya bien. No, sí, yo la despedimos bien y usted dijo, no, a mí no me importa. Que es mala leche. Pero que sos rencoroso. Por supuesto. Ascendente en Escorpio tengo. Le voy a matar. No, yo estoy indignada, completamente indignada. Hoy llegué, pero hoy fue un día, pero bien de mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasa? No tengo ganas de vivir. Nah, vale, no, no. Una cosa no, la cosa se resume así. Vos sabés que la chiquita esta, viste, la chiquita contaba todo el cambio climático. Sí, sí, sí, bueno. Vicky, Victoria. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué, no está de acuerdo? La chiquita esta. Sí. Yo nada, viste, me angustié, me puse muy mal porque esto del cambio climático es terrible. Ajá. Terrible. Sí. Porque sabés que lo que me molesta, que nos vamos a recagar muriendo todo. Y bueno, pero es lo mismo, no. No, no, no, pará que termine la reflexión. Ah, está bien, tienes razón. Como nos vamos a morir todo, y eso es una obviedad, viste, como que esto se va a explotar el planeta Tierra. Sí, bueno. Como que de repente yo no tengo más protagonismo por querer ser la que se quiere morir, ¿me entendés? Claro, está bien. Pero mira, sí había relación entonces. Sí, ah, había, claro, relación, sí, había relación entre los dos. No, porque como que, como la gente de antes, Clarita, viste que, qué sé yo, de cierta edad, no estoy diciendo que usted es vieja ni mucho menos, pero que el tema climático es como que no lo tenemos en la agenda como los chicos de hoy, gracias, claro, a Dios, los millennials y los centennials. Usted no es ni millennial ni centennial, por eso me extraña que tenga un concepto claro respecto al cambio climático. Bueno, ¿sabes qué? Te cuento la próxima, querido. ¿La qué? Porque tengo varias cosas para decir, pero vos venís acá, viste, me cortás el mambo, así que la próxima te lo cuento. Bueno, no, mambo, no. ¿Por qué le cortó el mambo? Bueno. No, pero pará, estoy re enojada, no seas un culo sucio, pará. ¿Qué? No sé qué dice, está delirante. Está fumada, Clarita, me parece. Bueno, está Greta, yo le estoy respondiendo una agresión. A mí me pegan una cachetada y doy dos cachetadas. Me dan un beso y yo doy dos besos. Y la otra vez usted se fue mal, así. Bueno, Clarito, un gusto. Bueno, no, para mí no hay ningún gusto. Y bueno, si hay esto, yo soy a Greta y media, qué mierda. No, lo peor es que ahora te lo dice, se ¿cuál va es, Clarita? Claro, y después no hay chance de hace de dos semanas de esto. Ah, entonces yo también le voy a decir lo mismo. Si usted es a Greta, yo soy a Greta y media. ¿Está bien? ¿Y de qué cuadro es usted? Le va a preguntar, me va a decir, me va a mandar la mierda. ¿De qué cuadro de fútbol soy? No te voy a responder, te dije que después te respondo. ¿Viste que uy, no, ya se enojó. Nah, ya se enojó. A mí me dice, es una, y le pregunto yo. Sí, espero, no, ¿qué te voy a responder a vos? Espero, ¿qué no. Hablando de vos, Botero, vamos a dejarle que Clarita le vamos a decir a Valena ahí. Yo no tengo nada hoy, téngale, no sé, un vinito, no sé qué le pueden dar. Le hacemos escuchar a Nompa Lidese. Dice, y dale, sí, dale, Nompa. Gil, a cuadro, vale. A vos te hablo, Robert. Robert, no, porque me discutí el tipo, dice, y dale, dale, Boca. Dice, escuchate ese boludo. Qué boludo, escuchá, está diciendo, y dale, dale, Nompa, papá. Nompa, menos Gil, oído. Claro, que Van Gogh. La flor. A veces Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. Yo la veo todas las tardes por la playa a pasear, y no sé de dónde viene, no sé a dónde va. Solo sé que es la flor más dulce de mi jardín. Repetimos nuestra línea telefónica 3517-588-208 y estas son las posibilidades de comunicarse a través de nuestras redes sociales, Victoria Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra que estás en el cielo y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Bueno, Clarita está por ahí, ¿o está enojada todavía? ¿Cómo hacemos? Estoy indignada, estoy sentada en la esquina pensando qué hago hablando. ¿Cómo fui tan gil? ¿Cómo fui tan gila? ¿De qué? Sí. Pensé que iba a decir eso. ¿Por qué? Sí, yo estaba bien. ¿Por qué gila? No, porque porque es una canción que dice sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil. Ah, no, yo no la tengo. No, dice la canción. Que me diga gila es una cosa, pero que No. Voz, es una referencia hacia la canción. Claro, no estábamos pensando que iba a decir eso por la canción. Cálmese. Si no, dijimos lo mismo. Igual, yo quiero seguir con esta reflexión. Lo que estuve pensando, viste, que ahora uno es como que de repente todo el mundo se ofusca. Ajá. Porque con esto del calentamiento global dicen que no pueden tener hijos. Yo la verdad lo que pienso... Que no pueden. Y como que no se puede tener hijos, porque en breve ya nos vamos a morir. Claro. Entonces lo que yo pienso... Que... Sí, a ver... Pero qué gente de mierda igual, ¿eh? ¿Para qué mierda quieren traer chiquito al mundo? ¿Por qué? Bueno, pero... ¿Para qué mierda quieren traer chiquito al mundo? Mirá, si, o sea, va a estar rompiendo los huevos el nene acá cuando viva. Bueno, capaz que lo traen para querer cambiar esta situación. Cosa, ¿viste? Y nosotros ya vamos a estar seco y lacho. Entonces, Es un criterio medio tonto. Sí, yo te comparto en alguna forma, ¿no? No me parece que no se pueda tener hijos porque el mundo va de peor en peor, por el cambio climático y por todas estas cuestiones. Digamos, es como el discurso pro vida. Capaz que viene un ingeniero, ¿viste? Capaz que viene uno que cambia. Claro, mientras no sea como ingeniero solo y no es como Macri, puede ser, pero si es ingeniero y es como Macri. Claro, no. Bueno, no, me molesta que se relaciona el ingeniero con Macri, por Dios. Sí, no, vos sabés que es cierto, pobre, lo estamos estigmatizando. Bueno, y entonces, Clarita, la reflexión sería no... Está bien, no, digamos. Ustedes ya me engancharon con otra cosa. Yo lo que estaba diciendo es que para qué mierda la gente quiere seguir teniendo hijos, ¿me entendés? Sí, o sea, sí, yo entendí. Los seres humanos somos una miseria, somos unos desgraciados, somos unos caras de perejil, un cara de pescado muerto tenemos, ¿me entendés? ¿Cómo un pescado muerto? Bueno, y vi. Tenés cara de pecado muerto. Yo sé que vos tenés cara de pecado muerto. Este chico de la también que habla también. Todos tenemos cara de pecado muerto. Bueno, Y dice, bueno, si usted lo dice. Y escúchame, y usted le sugiere entonces a la gente joven, a las chicas, que no traigan hijos a este mundo porque se va a explotar en cualquier momento. Se va a volar. No, yo no es que no le sugiero que no tengan hijos, que la gente vea lo que se le cante el orto, lo que yo te dice. Te digo, que ¿para qué se angustian tanto si al final ¿para qué tienen ganas de tener un chiquito que ande rompiendo los huevos en el planeta Tierra? ¿Me entendés? Como que ya. Claro. Sí, pues. No, yo entiendo el punto. A ver, o sea, explícame, cuido, no entiendo ni mierda. Sí, es medio complicado, pero. En un punto de marandanga, ¿no entendés? O sea, claro, es como que ¿para qué traer a una criatura al mundo, a un mundo que está contaminado, que se está muriendo? Pero, algo así. Un mundo de mierda, Dios. No, ni siquiera lo estoy argumentando por la cuestión climática. Bueno, ¿y entonces? Es porque el pibe es de mierda. ¿Es por eso? Te lo dice un chiquito de luna, te lo dice. Ah, porque es por nosotros. Claro, es porque el pibe es de mierda, no por la cuestión de cambio climático. Ella no quiere niños en el mundo. Claro, digamos, por los niños, sí, no por la gente rompa los huevos, como todos ustedes. Ah, eso. No, no. Ahí está, bueno, porque yo lo entiendo. Qué amarga, qué clarita. Pero más vale que voy a hacer una amarga, te tiene una reflexión sencilla y ustedes me están acá roscando alrededor, no sé qué. No, queremos entender. Pero yo sí lo entendí. Digamos que un poquito le costó. Claro, no, pero yo la segunda la entendí. Me doy la mierda, chiquito, me doy la mierda. Bueno. Pero si yo la entendí. Nosotros la queremos. Bueno, no le dije eso porque la otra vez le dije eso y me dijo, yo no la quiero. Por eso estoy enojado yo también ahora y le respondo rencorosamente, porque soy rencoroso. Porque nosotros le dijimos, nosotros la queremos, Caela. Yo no, me dijo así antes de irse. Entonces yo no le digo más, se la mierda. Claro. Bueno, se fue ya. Se fue la mierda. Sí, ya se fue. No, estábamos hablando nosotros como si estuviera acá, ¿viste? Por favor. Bueno, algún día apareció acá, se llama Clarita, es una vecina de Alto Alberdi. Nosotros le decimos la quejosa, pero bueno, ya se le está yendo la mano, che, está muy enojado hoy con el cambio climático. Bueno, más información con el señor Sacha Botero. Mega inversión en el Parque Sarmiento. Se está trabajando en una puesta en valor que respetará el diseño del creador Carlos Thays. Bueno, si bien esto fue hace 110 años, se va a tratar de respetar en cierta forma el diseño de este muchacho, porque los vecinos que visiten en estos días el Parque Sarmiento, quien haya ido, quien vaya en los próximos días, se van a dar cuenta, van a advertir que hay máquinas, hay excavaciones, hay remoción de algunas ciclovías. Ajá. ¿Por qué es esto? Porque se está tratando de lograr que el Parque Sarmiento tenga otra vista. ¿Por qué? Porque, como dijo el intendente Martín Yallora, es una referencia de que el Parque Sarmiento es una búsqueda bastante común en Google para la gente que es de afuera. Es decir, el turista que viene a Córdoba, lo primero que busca es el Parque Sarmiento. Entonces, la idea es llevarlo a la altura de un parque internacional y sacarlo del abandono. La verdad que está bastante bueno. Además, un espacio verde muy lindo que deberíamos aprovechar y explotar al máximo. Ese lago es una hermosura. Sí, sí. Y podría ser mejor, por eso se está trabajando allí. No. Digo, es una hermosura, está abandonado, el agua podrida. Digo, sí, sí. Siempre están por limpiarle, no sé cómo se llama, dragar, creo que se llama técnicamente. Sí, sí. Pero no hace nunca. Ojalá que esta municipalidad se ponga las pilas. Bueno, más información con Victoria Granero. Dos torturadores de la ESMA fueron condenados por violación a detenidas. El Tribunal Oral Federal 5 condenó el viernes pasado a 24 años de prisión perpetua al represor Jorge El Tigre Acosta por delitos sexuales cometidos a detenidas desaparecidas durante la última dictadura militar. Se trató de un desprendimiento de la causa ESMA, donde también fue juzgado por violación Alberto Gato González, que fue condenado a 20 años de cárcel. Ambos fueron considerados responsables de delitos de naturaleza sexual contra tres detenidas ilegalmente durante la última dictadura militar. Hoy en Canciones con Historia, Federico Magni nos cuenta la historia de esta canción, valga la redundancia en relación a su título. Se trata de Mil Horas, aquel clásico de los años 80 de Los Abuelos de la Nada, del genial Miguel Abuelo, desarrollada en esto que presenta nuestro amigo, querido amigo José Ávila. Antes, Chabuca Granda y este clásico de la música de Latinoamérica. Esta es mi flor de la canela.

han transitado gran parte de la carrera artística de Andrés hasta el 2013, que participaron, en realidad que hizo Cuino colaboraciones con Calamaro hasta el disco Bohemio. Después cada uno siguió por su lado. Pero en esta comunión artística sucedieron interesantísimas canciones. Puntualmente sobre el porqué de la ausencia o del no registro por parte de Cuino Skornik a este tema, que terminó siendo uno, como decía recién, uno de los más populares dentro de la música argentina. Bueno, Cuino estaba en otra. Él mismo lo referencia como que estaba archi recontra loco, no le interesaba registrarlo. Y cuando, bueno, Andrés obviamente le propone de registrarlo de manera conjunta, le dijo: no, Calamaro, el que se dedica a eso sos vos, así que te pido que cada vez que cobres pagues, y acá voy a usar una frase mía, los excesos. Porque, bueno, Cuino en ese entonces no quería participar del registro de la canción, pero como con el paso del tiempo de alguna manera quedó como arrepentido, pero siempre habla de la buena predisposición de Calamaro de hacerlo partícipe de alguna manera de las ganancias, de los réditos de este éxito. Y siempre aparecen algunas notas, publicaciones y demás en referencia a algunas canciones, al origen, a la génesis, al significado. Y en este sentido, Marcelo Cuino Skornik, lo referencio varias veces porque, bueno, no es un nombre demasiado conocido, o por lo menos para mí. Sobre el origen de Mil Horas dijo: las canciones se escuchan, no se explican y mucho menos se protagonizan, haciendo referencia a la historia que hay detrás de Mil Horas, que dicho sea de paso son varias hipótesis o por lo menos varias interpretaciones que han tenido lugar durante todos estos años en los cuales se convirtió en un éxito. Pero bueno, puntualmente sobre las historias, las teorías que hay dentro de las interpretaciones de Mil Horas, hay quienes hacen referencia de que hace apología a las drogas y que ese misil en el bolsillo es un porro, ¿no? Hay quienes lo referencian a que se trataba de una persona, un ex combatiente de Malvinas, que le hablaba a su novia. Y hay quienes dicen que ese misil en el pantalón podía ser una erección o un verdadero misil, dijo Cuino Skornik, ¿no? Puede ser hasta un verdadero misil. Estábamos hablando de 1982, posguerra de Malvinas o época de Malvinas, en la cual se estaba llevando a cabo la guerra, o había pasado hacía poco, y obviamente ese tema atravesaba las realidades incluso de los artistas. Y también hay otra teoría sobre Mil Horas y del impacto que habría generado en el momento en el que Calamaro la lleva a la banda, la hace pública para los abuelos, y que no habría caído del todo bien o no les habría simpatizado demasiado a todo el grupo, sin obviamente, o ya con el diario del lunes y con el éxito que significó Mil Horas, no habiendo visto el éxito que tenían ahí enfrente, en las manos. Que después, ni bien fue presentado en vivo y obviamente lanzado dentro del disco Vasos y Besos, fue rápidamente bien recibido por los oyentes y también por la crítica, ¿no? Consolidándolo como el éxito que es Mil Horas. Y hay también alguna versión sobre el rol de Charly García en no haber incorporado Mil Horas dentro del primer disco de Los Abuelos de la Nada. Quien, bueno, Charly había sido el productor del primer disco porque no le habría gustado, pero bueno, Cuino también lo despeja eso diciendo de que no, porque esto fue escrito posguerra de Malvinas, que fue en el 82, y el disco salió en el 83, y el primer disco de Los Abuelos había sido anterior a la fecha hasta de composición de la canción. Pero bueno, puntualmente sobre el tema que habla, hace poquito apareció o habló Calamaro y dio un nombre. Estamos hablando de Cecilia Sperling, quien, sin querer, forma parte también de la historia del rock nacional. Cecilia cursaba en el mismo secundario que Andrés, y Andrés estaba muy enamorado de ella. Y ella referenció que varias veces lo dejó plantado porque no le gustaba mucho o estaba directamente en otra, porque bueno, Andrés Calamaro ya tenía un instinto artístico y no le daba mucho lugar a esa faceta del artista, que de muy joven, a los 21 años, hasta los 20, 21 años, compuso Mil Horas y después formó parte de la banda de Charly García, también de Los Rodríguez, después su carrera de solista. Digo, una persona, Calamaro, que tuvo siempre un protagonismo muy importante dentro del mundo de la música y a la cual, bueno, Cecilia un poco que lo prefería mirar de lejos. Cecilia dijo, vivía en la calle Kramer, era un poco fría y me lo quería sacar de encima. Y ahí se nos viene a la cabeza la frase de la canción, estás tan fría como la nieve a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo no era muy rocker, o era muy poco rocker, no me gustaba ese universo, estaba muy metida en el surrealismo, en el dadaísmo, no me sentía seducida por Raíces, la primera banda, el primer grupo que integró Calamaro antes de ser famoso. Donde, bueno, Cecilia, luego de la declaración de Calamaro, haciendo una referencia a que la canción estaba dirigida o pensada en ella, dio como su opinión, su parecer sobre la versión. Así que bueno, un poco el origen de Mil Horas, y bueno, quedará en cada uno, en la interpretación de cada uno, si lo que tenía en el pantalón era realmente un misil, un porro o una erección. Lo cierto, lo concreto es que vamos a escuchar una linda canción, una bellísima canción, un éxito rotundo de la música del rock nacional, del rock argentino, directamente desde 1983, Los Abuelos de la Nada, haciendo Mil Horas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Eso que tú me das, no creo lo tenga mejor. estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Lo que pasaba en Canciones con Historia, a cargo de Federico Magni, hoy Mil Horas, esta hermosa canción de Miguel Abuelo, popularizada hace ya más de 30 años por los Abuelos de la Nada. Un día le voy a contar la anécdota, un día que andaba por las sierras, en ese momento se hacía la falda rock, y me lo encontré a Miguel Abuelo. Sí, yo andaba haciéndome el maratonista, hacía caminata en realidad, hacía caminatas al por los cerros, y me lo encontré a Miguel Abuelo. ¿Qué hace, loco? Me dijo. Mira. Sí. Digo, pero yo no podía. ¿Qué? Además, en el medio de la nada, yo solo y él solo. Hola, loco. Claro. Bueno, sí, claro, se venía la falda rock y él ya se había venido unos días antes y estaba en la sierra, y esto era en la zona de la falda. Bueno, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Así pasaba Canciones con Historia, 3517-588-208, y la posibilidad de comunicarse a través de estas redes, Victoria Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Información con el señor Sacha Botero. Bueno, seguimos con las curiosidades, con lo que habíamos dejado pendiente. Nuestro idioma es el idioma más rápido, es decir que podemos nosotros los hispanohablantes decir más sílabas por segundo que en cualquier otro idioma. Bueno, queda más que demostrado en algunos. ¿Cómo? Claro. Por eso hablo tan rápido yo. Claro, por eso se traba la Vicky. Claro, ¿ves? Es por el idioma. Claro. Ella se arrebata. Arrebato que arregata. Bueno, seguimos. La única palabra con cuatro signos ortográficos de nuestro idioma es la palabra pedigüeñería. ¿Ustedes saben qué es pedigüeñería? Y como ¿pedir algo? De pedir, claro. Claro. Viene precisamente de eso, de un pedigüeño, alguien que pide mucho. Bueno, sí. Esta palabra, pedigüeñería, tiene los cuatro signos ortográficos que un término puede tener en nuestro idioma. ¿Por qué? Tiene la virguililla de la ñ, que claro, vendría a ser más en criollo, el palito que tiene arriba de la ñ. ¿Cómo se llama el bicho ese? ¿De la ñ? La virguililla. Virguililla. Nunca en mi vida supe. No, yo tampoco. El yo palito tampoco, de la ñ. Gracias a la producción. Claro, el palito de la ñ. Tiene la diéresis sobre la U. Ese sí. Son los dos puntitos arriba de la U, ese es más común. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, la tilde del acento y el punto sobre la I. Ajá. A mí no me pongan los puntos sobre la I, ¿eh? ¿No? Bueno, Victoria, vamos. El gobierno nacional se opuso a la quita salarial para los no vacunados. ¿De dónde sale esta noticia? Bueno, porque la semana pasada se conoció una propuesta de la Unión Industrial Argentina que levantó bastante polémica. Bueno, sí. ¿Qué proponían estos empresarios? Bueno, ellos planteaban esta necesidad de suspender el pago de salarios a aquellos trabajadores que decidan no vacunarse. Pero desde el gobierno nacional salieron a despegarse de esta iniciativa, ya que Santiago Cafiero salió a decir que, bueno, que la política sanitaria no puede ser dictada desde las empresas y que la vacunación va a seguir siendo optativa. Sí, estoy en desacuerdo. Estoy de acuerdo con la UIA y en contra de Cafiero en este caso. Sí, claro. Dejen de echar la bola, andar con concesiones, la libertad, si nos enferman a todos los demás. Todos los que hacemos el esfuerzo, respeten los muertos, loco, dejen de joder. Para mí con el tema del trabajo obligatoriedad. Es complicado. Pase pero sanitario. Sí, bueno, eso sí, el pase sanitario para ir a bares y a lugares públicos, eso sí. Estos son los amigos que nos acompañan en el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. La Nave Escénica presenta su nuevo taller de teatro para adolescentes. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Lunes de 18 a 20 horas. modalidad presencial con protocolos. Coordinan Florencia Boazo y Pola Alabán. Dirección Ovidio Lagos 578, Barrio General Paz. Para más información, comunícate al 0351-424-1100 o mandanos un mail a lanaveescenica@gmail.com. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. Míralo, míralo, esa locura. Nos dice Darío Genovese, acepten a Fanny, cómo no. Fanny querida, ¿cómo sí, estás? Bienvenida. Hola, Fanny, ¿cómo andas, Risita? Hola, Fanny. Parece un caracol. ¿Qué le pasa? Está tan lenta hoy. ¿Qué le pasa? ¿Qué anda? ¿Cómo andan los patitos? ¿Bien? ¿Se nos tiene alineado? ¿Todo bien? Fanny. Bueno, por ahí se le ensalina. La... Sí, Fanny, ¿cómo le va? ¿Cómo andan las productoras? Dicen que por ahí se le ensalinan los patitos, Fanny. Escriben por privado, son unas brujas. Son malas. Guadalupe. No, no, son malísimas las productoras. Siempre se le van para la, de, para la izquierda, dice, se le salen dos que se van para la izquierda. Bueno, menos mal que no se le van para la derecha. Tienen grupos privados. Ah, tienen grupos privados. Claro, claro, tienen, sí. ¿Cómo anda Fanny, querida? ¿Cómo está? ¿Cómo la tratan las elecciones? Me voy a hacer fanática. Ah. Me voy a hacer fanática de las productoras. No me digas. Ah, mira. Se va a hacer un tatuaje de también de. Sí. Ah, la puta todo. Vale. No, ¿cómo va a ser? No le va a quedar lugar en el cuerpo, ya, chiquita, ¿no? Para un poco, pero tatuaje. Imagínense el Che Guevara, Elisa Carrió, Cristina, tiene el tatuaje de Macri, ahora la de las me productoras. Me encanta. No, soy fanática de los tatuajes, me parece que es un arte y sí. Me gusta a mí tatuarme arte. Usted es fanática de todo, más que de los todo. Tatuajes, sí, de todo. Le gustan los pañuelitos, los sí. Banderas. Ahora encontré algo que me hago fanática y que empecé a hacerme fanática de los partidos políticos que se presentan. No me digas. Y me encanta, yo quiero apoyar. ¿De todos? Yo quiero, sí. quiero apoyar a todos los partidos políticos. ¿A todos? Al Partido Popular, al Encuentro Vecinal. No puede, tiene que meter un solo voto. No se puede. No es nulo. Si pone muchas listas. A la Libertad Avanza, al Partido Comunista. No sé quién es. Son libertario. No lo votes, son unos delincuentes. La Libertad Avanza de Milei. Bueno, me quedo más tranquilo. No, ese es un fascista. Ese ni en chiste, querida. No, ese es un fascista. Pero no le copie el corte de pelo. Vótelo a Macri antes de votarlo. También me gusta. Sí. También me gusta el Partido Demócrata. La Unión Popular Federal. Bien, qué mes todos. Ah, la puta que fue todo. ¿Quién? Hacemos por Córdoba. Claro, todo. ¿Va a empezar a militar? Por el cambio. ¿Qué hace? ¿Tiene votos de todo? ¿Qué hace? ¿Qué tiene votos? Por el cambio, todo. Sí, y hacemos los clubes fan. Por ejemplo, en Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, Son muchos, así que tenemos como un montón de clubes de fans haciendo precambio. Sí, están hechos. Tenemos botas. De Negri. Están divididos. De Juez. Sí. Juez tiene, lo vino a apoyar el bailarín, el ¿cómo se llama? El bailarín Guerra. Sí, por eso nosotras nos llamamos las guerreras. Ah, la puta que lo parió, porque vino, que lo parió. Sí, entonces, claro. Otro delincuente más. Sí. Tenemos el club de fan y nos llamamos la guerrera y la guerrera. Usamos tutú. Claro. Y claro. Hacemos, sí, usan tutú. Ah, claro. Y claro, porque vino guerra, ¿no? Como Macarena. No. Claro, como Macarena bueno. Es guerrera. Y, dijo. Y en el frente de todos está Santoro. Sí. Somos toras, toritas, sí. Y salimos con... ¿Con cuernitos? Y salimos con una aureola de santas en la bandera. La verdad que, bueno, claro, Fanny, pero no puede ser de todo. Y viste, que bueno, ¿qué eso, va a ser? Eso es fanática de ser fanática, me parece. Sí, esa sí, es sí, la sí. Cuestión. El partido, sí. Sí, bueno. Sí. Bueno, nos están echando los productos. También, ¿qué nos trajo? A ver. Sí, me están corriendo. Le traje también. ¿Qué me trajo? ¿Qué nos trajo? Unos colmos. ¿Colmos? Unos colmos. A ver, los colmos, ¿qué sería? Unos colmos. A ver, ¿cuál sería? Es el colmo de un electricista? De un electricista, no sé, que se le corte. Que su esposa se llame Luz y que sus hijos le sigan la corriente. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Parece choreado de internet ese, pero suena. Del rincón del vago. Sí, suena, claro. Página oficial de Macri. Claro. No hacía la tarea. Bueno, ¿y otro? El colmo de. ¿Cuál a ver? Es el colmo de un calvo. El colmo de un calvo. No, yo no lo sé. No sé si el amigo de Pampa Calvo. Tener ideas descabelladas. Claro, qué bien. Pues, sí. Bueno, qué graciosa que se ha venido hoy. Bueno, me quedé preocupado por lo de Milei, que me dijo, aléjense de esa gente, que gente de mierda, por favor. Usted es muy chiquita, no entiende. Sí, el nombre de la libertad. No, libertad las pelotas, no. Somos fascistas. No tiene nada que ver con la libertad. Claro, la libertad. Claro, no, pero es fastidio y buena suerte. Como dice claro, el operador. Tina, si es libertad para uno y si es claro, todo el resto, eso claro, no es libertad. No, eso no, uh-huh. Usted es muy chiquita, ustedes son unos hijos de puta, eso, así que vaya a ser lejos de ahí. Bueno, Fanny, querida, este. Bueno, chao, mamita, chao. Cuídese chao. de los políticos, son muy pocos la gente no. Buena. Pero chao, que lo parió todo el mundo, la debe chamullar, pobrecito, hijo de puta. Chao, mi amor, chao. Chao, chi. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Da, da, da, da, da. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Da, da, da, da, da. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351 421-4408 www.abuelas.org.ar. El Séptimo Puente, un espacio sobre el teatro independiente y todas las expresiones artísticas y culturales de la provincia de Córdoba, con sus protagonistas y sus obras. Todos los jueves de 18 a 20. Conducen Rubén Mercado, María Celeste Fernández, Rodrigo Capdevila, Miguel Ángel Romero y Alejandro Antuña. El Séptimo Puente. El teatro en la radio. Los jueves, de 18 a 20, por la 94.3 FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar.

del extranjero. Eso que dicen de que Tony Armas suena. Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate. Cada día tú verás. Alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persígase, brother. Ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar, esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Entramos en la última hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo por una hora más hasta la hora 23 en vivo por 94.3, la frecuencia de la emisora de la Universidad Tecnológica. Mañana, si usted no está escuchando y es martes, no se cree que se ha vuelto loco, que nosotros hemos fumado nada, sino que es el mismo programa que se repite en 95.7, Radio Encuentro, la radio de las madres de Plaza de Mayo, por supuesto, que se puede escuchar esa querida AM en todo el país y a través de la 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, la radio del Centro Cultural Tincu Arte. Ahí somos parte de esa querida programación y un lujo. Y el agradecimiento a los compañeros ahí. Y también la emisión se repite vía streaming el miércoles. Es decir, que este programa de hoy día lunes también lo puede estar escuchando el día miércoles, gracias a el amigo Tavo Holguín de TVO Radio Argentina. Damos nuestra línea telefónica y nuestras redes, querida Victoria Granero. El Facebook de el programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Pero si vos querés... La mordió comunicarte. Un perro. un bache y la mordió un bicho. Hubo un bache porque estoy tratando de cargar la página de Facebook y no me funciona. Me está funcionando muy mal el internet. No sé a quién hay que reclamarle, pero bueno, vamos a reclamar. Me está funcionando muy mal el internet. No se puede laburar así. Se puede laburar así. A Bill. Claro, dámelo pero a Bill. Bueno, si quiere el WhatsApp. Bueno, yo le doy el WhatsApp de Bill Gates. ¿Para qué vamos a reclamar? Vamos arriba directamente. Más vale. O a unos tiburones de esos que se morfan el cable. Usted sabe que internet viene por cable a nuestro país, entra ahí en las colinas. Ah, mira. Al sur. Imagínese un tiburón con hambre y dice: mira, ¿qué es eso? ¿Qué es esa boluda que está ahí? Se cable. Lo come. Mordisco, se acabó internet para todos. Todos entran en ataque de pánico. Ah, la mierda. Vayan a agarrar agendas de papel, carajo. Y a llamar por teléfono de línea. Bueno, discúlpeme, repítame, te quería. No. ¿Estamos bien? El número telefónico. Sí. Sí, sí. El número telefónico es 0351-758-8208. qué corte feo que hace ahí. Bueno, me hace acordar una señora que da este el... A mí me gusta, porque claro, porque tienen cierta lógica cuando vos decís, por ejemplo, decime tu celular. 351. Ya hablaste al pedo. No puedo dar. Ya molestaste. Con el 351 ya retrasaste. Ya me aburriste. Sí, estamos en Córdoba, que a veces qué número vamos a tener. Excepto que, bueno, por supuesto, si está hablando pero con otro. Por ejemplo, yo vivo en Córdoba, pero tengo 357. Claro, bueno, pero ahí se entiende. Voy a decir, ahí me decís 357. Pero digo, nos juntamos este Guadalupe Zapata, que vive en San Vicente, y yo que vivo en San Vicente. Entonces decimos, dame tu teléfono. 351, sí, cabeza, ya me aburriste, no me digas 351. Entonces, y después el corte dice 721, 3, no es más fácil decir 7, 588, 221. ¿Se entiende? En 3 y 3. Claro, usted lo corta mucho. A ver cómo es el teléfono. 7, 5, 8, 8, 2. Ay, no, chicos, para. ¿Viste que hace corte? ¿Viste que hace de 2, 1, después de 2? Claro, los patitos ahí es donde se le salina. Es 7, 5, 88, 208. No es más fácil acordarse de eso. Dígame la verdad. Sí, no, pero yo porque por alguna razón lo tengo ya diagramado así en mi cerebro. Y bueno, es difícil problema. Desprogramar. Es difícil de desprogramar. Es el problema del cerebro. Bueno, claro, porque si usted dice, por ejemplo, 3517, 588221. ¿Viste? No. Entré, por ejemplo. 7588208. ¿Qué le parece? ¿Te murió? Sí, 7588208. Le dio una CB. Bien, perfecto. Sí. Movió el cerebro y se le dio una CV. Sí, murió de un ataque de estrés. Claro, murió de un ataque cerebral. Información con el señor Sánchez Botero. Bueno, llegamos con las efemérides para transportarnos al 12 de agosto, que se celebra el Día Internacional de la Juventud, designado en 1999 por la ONU en busca de promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de desarrollo. Sí. 13 de agosto de 1925 nacía Carlitos Balá. Bueno, como todos sabemos, se dedicó principalmente al género humorístico infantil allá por los años 70 y 80. Sí. Claro. El famoso Mira quién va, Carlitos Balá, ¿no? ¿No lo escuchó nunca? No. Bueno, no. En mi época era muy famoso en la primaria, Mira quién va. Y vos decías, ¿quién? Carlitos Balá, era la joda, ¿no? Ah, qué divertido. Mira quién viene, Susana Jiménez. Qué divertida la gente, la zona de la pista. Sí. No, yo tengo qué otro. Divertido. Claro, hay que jugar. ¿Qué son? Por favor. Bueno, convengamos que a los 4 años no podés hacer muchos chistes. No, por supuesto. Pero no, pero tiene otro aceite, no sé, qué gusto tiene la sal, ¿no? Estas cosas que popularizó Carlitos Balá, claro. Sabía usted que decía, qué gusto tiene la sal, los chicos contando salado. Le cuento una historia. Un día vino Carlitos Balá a Córdoba. Yo trabajé en una productora y lo trajo un programa de niños, un programa de niños de Córdoba, sí, para una entrevista que hizo. Entonces, cuando llegó al yo no sabía que iba a ir, me lo encontré ahí, y pregunta, bueno, se ponen todos para grabar y como era Balá, se acercan así a ver todos los técnicos. Yo era productor y técnico ahí en esa productora, TVR, sí, sí. Video Rent, no? Televisión Video Rent, porque era una productora. Claro. ¿Por qué se ríe? Televisión registrada. No, pero bueno, televisión. Porque te aquí en Córdoba, cabeza acá en Güemes. Bueno, y llega Carlitos Balá y dice, ¿dónde están los chicos? No hay chicos, es un programa infantil para chicos, por televisión abierta, pero no hay chicos. No. Entonces me voy. Y se fue. Fíjense el criterio, dice, ¿cómo van a hacer un programa de televisión sin chicos en el piso? Y se fue. Fue al hotel, su avión de vuelta y se fue. Es una cosa muy loca. Tipo muy, muy, muy respetado por los niños, por los papás. Claro. Un laburante, todavía está muy viejito. ¿Cuántos años cumple, Sacha? ¿Cómo? ¿Cumple años o qué? ¿Aniversario de qué? Es aniversario de su nacimiento, en 1925. Bueno, entonces tiene cumpleaños, ¿no? Claro, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Están con pocas luces, chicos, ¿estamos bien? No, termina el programa, ya termina. Como para decirlo de otra forma. Perfecto. Para no quedar redundante. Perfecto. Bueno, sí, se lo ve muy, muy avejentado, pero bien todavía de salud, por suerte. Bueno, discúlpeme la interrupción, Boteromente. No, por favor. Bueno, 13 de agosto también, pero de 1989, fallecía Hugo del Carril, sí, famoso cantor popular y director cinematográfico. El autor de la marcha peronista. Claro. Uh-huh. Claro. El 13 de agosto de 1926 nació Fidel Castro, político cubano, líder de la Revolución Socialista de Cuba. 15 de agosto se celebra el Día de las Infancias. Lo escuché a Levicky decirlo, aclararlo hace un rato. Sí, sí. Porque no es más el Día del Niño. Sí, yo soy de los viejos pavos que dice el Día del Niño. Che, el Día del Niño, ¿qué vamos a...? No, no se dice más, me cagaron. No, ya no se dice más, claro. Así. Sí. Sí, bueno, sí. Yo también me quedo a decir de niño, ¿viste? Sí. Así que no sé por qué, pero bueno. Desconstruite, resulta que es el día de las infancias, claro. No, no sea botero, desconstruite. Desconstruite. 16 de agosto de 1977 falleció Elvis Presley y finalmente el 17 de agosto de 1850 falleció José de San Martín, por eso el día de hoy es feriado. Lo que escuchábamos, repasamos en canciones que se cantan solas, el bloque anterior... El gran, el querido, el monstruo, Rubén Blades, el ex ministro de su país, Rubén Blades, con estas decisiones. Una hermosura, un clásico de la música popular de esta parte del mundo. Hoy, Rubén Blades en canciones que se cantan solas. Más información con Victoria Granero. Sí, se trata de una invitación para viajar a Marte, porque sí, la NASA está buscando a voluntarios y a voluntarias para quedarse un ratito en el planeta rojo. Pero ¿por qué no se va un poquito también? No viajo a Calera. Claro, no viaja a Calera, va a viajar a Marte. Claro, dije, estoy grande para eso. Bueno, ellos dicen, ellos dicen que se trata de la primera misión analógica de un año en un hábitat para simular la vida en un mundo distante. O sea, van a hacer como una simulación de todo lo que sería viajar a Marte para saber con qué inconvenientes se pueden llegar a encontrar. Y así solucionarlos antes de encontrarse con el problema en la misión real. O sea, que no estaría viajando a Marte realmente. Sería toda una simulación. Sí. Pero, ¿sabes lo que más me interesa de esta noticia? ¿Qué? Que no sé, las productoras nos pusieron esta noticia, pero en un momento dice, a ver, ¿cuáles son los requisitos que están pidiendo la NASA? Y ninguno de nosotros podíamos participar, no, porque hay que ser estadounidense. No calificamos. Hay que saber un montón. No, no. No, además el entrenamiento medio... Sí, claro. No, no, pero bueno, no sé. Pero ustedes se anotarían, ya que me dijo que no, pero vos, Nacha. Y yo me anotaría. Ajá. Estaría bueno, sí, no sé. Digamos que no tengo muchas cosas para hacer en esta tierra, así que. Está aburrido, está el pedo. Deje de joder. No, mira, no, o sea, tengo muchas cosas para hacer, pero nada nuevo, ¿viste? Y bueno, ver cómo te va en otro planeta, a ver si tenés otras cosas. Porque cambia la voz. De droga, por eso empiezan a pensar en estas cosas. Soy corresponsal desde Marte, de Radio Nuestra. Claro, que lindo. También puede ser. Un programa de Marte. Están hecho. Espero que los extraterrestres me pasen el Wi-Fi. Están hecho bosta la cabeza. Rally Barrio Nuevo es el intérprete de esta hermosa samba. Zambas y acuarelas. Previo a la editorial que nos propone Luis Aubry. Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa. Llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas. Tus labios no. Mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. ¡Ah! sigue girando la samba. Sigo asentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Se hace una hoguera en la distancia, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio como cada semana con todos ustedes y con todas. Hubo en los últimos días una foto que puso al país a discutir, ¿no? Erróneamente creo puso al país a discutir. A veces una imagen vale más que mil palabras, dicen por allí. Y creo que esa imagen, sí, la verdad es que vale más que mil palabras. Porque esa imagen es no solamente el incumplimiento de una norma que habían puesto quienes la incumplieron, sino también es un poco un destrato hacia el resto de los y las argentinas. En plena cuarentena, en pleno aislamiento social y obligatorio, se produce este festejo, nada más ni nada menos que en la quinta presidencial de Olivos, que no es en cualquier domicilio particular, es la casa de todos que hoy habita y que siempre habitan quienes tienen que cumplir la función de presidentes en la Argentina. Digo, eso ya también suma un plus, un valor agregado. Ahora, yo creo que a veces hay que separar el trigo de la paja, ¿no? Y hay que ver que hay distintos aspectos para abordar el tema. Por un lado, eso no va a deslegitimar todas las acciones, o no podemos permitir que deslegitime todas las acciones que se hicieron para controlar la pandemia, para tratar de salvar vidas de millones de personas, para tratar de recomponer un sistema sanitario que no existía. Digamos, todas estas acciones que se hicieron de aislamiento, que tuvieron fundamentalmente el objetivo de ir retrasando el proceso mientras se iba reacomodando el sistema sanitario. Eso no se puede deslegitimar bajo ningún concepto, tampoco el esfuerzo que se hizo para conseguir las vacunas, la campaña de vacunación más grande de la historia. Digo, todas esas cosas no pueden quedar o no pueden ser olvidadas por este hecho. Tampoco se puede olvidar el hecho, eso también es cierto. Tampoco hay que entrar en esa actitud facilista de decir, bueno, sí, pero no. Y es acá donde yo veo que hay un error por parte de algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Cuando uno pide disculpas por algo que cometió, tiene que abocarse a pedir disculpas de eso. No hacer comparaciones si los otros hicieron las cosas peores, porque automáticamente, rápidamente se quiere sacar la pelota hacia la oposición para discutir en ese terreno. Cuando de lo que se trata, en realidad, no es de convertirlo en un eje político. Y este es el punto. No se trata de convertir esa discusión en un eje político, de debate en esta campaña. Se trata simplemente de pedir disculpas y seguir ahondando o seguir reivindicando las cosas que se hicieron bien. Eso si uno hace un análisis de cuál debería ser la estrategia política. Ahora, en lo personal, en lo individual, ¿qué le pasa a cada uno y a cada una con esa imagen? Y hay distintas sensaciones. A mí particularmente me dejó sensaciones bastante desagradables, porque no me podía olvidar de ese padre que quería venir a despedir a su hija, a Altagracia, que estaba enferma de cáncer, que estaba en sus últimos minutos de vida y que por efectos del aislamiento justamente no se lo dejó llegar. O de todos los argentinos y argentinas que se tuvieron que despedir de sus familiares por WhatsApp o por un video, o simplemente no despedirse, porque todos estamos cumpliendo esta norma de evitar que el virus se propague para que fueran menos los que murieran. Y en el medio de todo eso se da un festejo en la Quinta Presidencial de Olivos que es bastante, yo diría, ofensivo para todos nosotros y nosotras. Eso es una sensación, una emoción que le despierta a cada uno. Pero como el gobierno tiene que funcionar con ejes políticos y tiene que además tratar de arrebatar la iniciativa en la agenda de la oposición, no se puede montar justamente en los debates que la oposición le plantea. Y cuando dicen, sí, fue un error, pero ellos hicieron tal y tal y tal cosa, en realidad te estás montando en la agenda que te plantea la oposición. Y eso me parece que es poco saludable para el futuro político argentino. En ese marco también de lo que tiene que ver con el futuro político argentino, y ya dejando de lado esta situación de la foto, hay que decir que, y viene un poco a colación de que estamos en el medio ya de una campaña electoral y de que se empiezan a mover las piezas y de los intereses que hay en pugna y en juego, y que como ya dijimos, en Córdoba lamentablemente hay muy pocas opciones del campo nacional y popular auténticas, genuinas, y esto me hago cargo de lo que yo digo. Creo que el Frente de Todos tampoco termina siendo una opción auténtica y genuina, termina siendo una franquicia que se le ha otorgado a un sector del izquierdetismo en esta estrategia de tratar de avanzar sobre el PJ y de coronar, y ha hecho, uno supone que los acuerdos, mejor dicho, más que suponer, tiene alguna información que los acuerdos ya están hechos para el 2023, donde todos irían atrás de Yaryora, gobernador, habiendo cerrado el acuerdo con Schiaretti en la provincia, Alejandra Vigo, senadora, y manteniendo sus delfines, el schiaretismo, lanzarse a una cuestión nacional. Bueno, en ese acuerdo, el Frente de Todos, en Córdoba por lo menos, parece que estaría incluido de esa manera, ¿no? Casi como un paje, casi como un escudero que lleva las armas pero que no da el combate. Esa es la imagen que a uno le queda. De todas maneras, tienen un problema, no han podido cerrar con una gran cantidad de la militancia, fundamentalmente la militancia base, la que ha garantizado siempre la fiscalización, la que en definitiva ha llevado adelante las campañas, porque en Córdoba las campañas, por, a mi entender, por desaciertos reiterados de las conducciones nacionales, han tenido un margen de error muy grande, y es por eso que en general no han bajado recursos a la provincia de Córdoba y casi todo se ha tenido que dar vuelta con recursos propios. Digo, recordemos que Pablo Carro llegó como diputado nacional y recién una semana antes de las elecciones se aceptó en Buenos Aires que hubiese una lista del Frente de Todos que lo llevara a Pablo Carro y apareció por fin la foto de Carro con Cristina. Digo, que era una atracción de votos importantes. Bueno, ese error sistemático y permanente ha llevado que en Córdoba siempre las campañas han descansado sobre la militancia de base, que sin recursos, con mucha voluntad, con conocimiento territorial, las han sacado adelante y han hecho papeles bastante dignos. Bueno, esa militancia no cerró con este acuerdo. Y es parte del problema que tiene el Frente de Todos. Entonces quedó como un acuerdo de superestructura, un acuerdo de popes, de dirigentes, que han acomodado sus fichas, pero que han dejado afuera del debate a toda la militancia. Y eso ahora le está trayendo algunas complicaciones. Y vamos a ver en próximas semanas que eso se va a profundizar. Hoy por hoy, las encuestas que se manejan desde el panel dicen que Mario Negri encabeza la interna de Juntos con 23, casi 24 puntos. Alejandra Vigo tiene Natalia de la Sota, ellas, como se denominan, estarían rondando los 21 puntos, 20, 21 puntos. La fórmula de juez de Loredo estaría tercero con 19 puntos. Esto es para el PASO, ¿no? El Frente de Todos viene por atrás con algo más de 16 puntos, que podemos decir que se maneja dentro de algunas cifras históricas que tuvo la provincia de Córdoba cuando había un nivel de discusión, de debate profundo, ¿no? Y, bueno, después vienen el resto. Eso es las encuestas que se manejan. Hoy, como están las cosas, Mario Negri sería senador y Alejandra Vigo sería senadora, lo que haría que finalmente Carlos Caserio quedaría relegado. Pero habrá que ver, y este es el punto, qué cantidad de diputados logra ubicar el Frente de Todos. Porque si se ubica uno solo, que sería Martín Gil, que seguramente renunciará, y por esta cuestión de cupo de género asumirá a Pablo Carro, que está en tercer lugar, bueno, no habría habido ningún tipo de ganancia con la llegada de Caserio, el Garruitort y compañía al Frente de Todos. Por lo contrario, en realidad se perderían votos en relación a 2019. Pero eso se va a develar seguramente, o se va a poder empezar a perfilar un poco más firmemente después de las PASO. Por ahora habrá que ver cómo afecta, y vuelvo al principio, cómo afecta esta foto, cómo afecta esta situación, cómo sabe explotarla políticamente la oposición y cómo la conducción nacional y las provinciales no caen en la trampa de discutir la agenda que propone la oposición. De todo esto, seguramente para la semana que viene vamos a tener una mirada un poquito más clara. Un abrazo para todas, todos y todes. ¿Cómo lo trata a usted, señor Sacha Botero, que es un que más sabe de deporte de todos nosotros, la famosa Messi manía y todas estas huevas de la camiseta y que se doy el furor en el mundo? ¿Qué opina usted? Y yo le digo, mira, ahora somos todos hinchas del PSG, del Paris Saint-Germain, así que, no existían. Estamos más que felices. ¿Cómo? Sí, hace dos semanas no existía. No, tenía una cierta connotación de ser un equipo, viste, poderoso, viste, como el que pone plata y no gana nada, pero ahora que está Messi, viste, ya le cambia la historia. Yo cada vez, lo único que me ha servido la messimanía para recordar mi amor, así estoy absolutamente enamorado, lo voy a confesar públicamente, de la esposa de Messi, pocas posibilidades que abandone a Messi, calculo yo, y venga para acá para San Luis. No, la verdad que... Antonella, pero me parece... tan linda, tan simple, tan chica de barrio, no tiene todas esas pelotudeces de estúpida tilinga, ¿no?, que tienen las esposas en general de los jugadores, así que, bueno, sí, es muy linda, pero no solamente físicamente, sino que, digo, tiene onda, ¿no?, todas esas cosas. Claro. Así que, bueno, confieso que Antonella, en una vez, imagínense los titulares en los diarios, Antonella abandona a Messi por un gordito en barrio San Vicente, pobre, feo, va a decir así directamente, ¿viste? No, claro, sí. Claro, este, y peronista, sobre y todo. Peronista, con eso, claro, sí, y lo con eso te van a joder una banda. Está re loca, Antonella. Bueno, pero me pasa, ojo, es que está icardiada. Che, ¿y ahora cómo van a hacer que está icardia ahí hablando de icardia? ¿Viste? Está jugando con icardi. Complicado. Ojo, claro, está, hay que sí. tener cuidado. Sí. Bueno, un amigo mío hizo una encuesta que decía, a ver, ¿cuánto dura? Lo cagarías a Messi por sí. Antonella. Yo puse que sí, pero más sí. vale. Claro. Y bueno, pero yo cuando voté decía 50-50. Y en la otra historia él pone, viste, che, loco, dice, Messi es nuestro amigo, qué sé yo. Claro, que no tiene código. Claro. Bueno, sí, me pasa. También me pasa con un tipo que me simpatiza mucho, que es un gran productor, uno que se dedica a esto, a la producción radial y televisiva, el Chato Prada, ¿no? Lourdes uh-huh. Sánchez, me la como así con cucharita. Sí, estoy totalmente enamorado. Pero es sexual el tema, que quede claro, no es enamoramiento, no es para casarse, ¿viste? No, con Lourdes Sánchez y también con Antonella, aunque Antonella es chica para casarse también. Así que bueno, son icardeadas que uno tiene que confiesa así públicamente. No, con un beso ya estoy. Ah, ¿sabes también qué me pasa con otra? ¿A quién otro icardearía? A Daddy Brieva, al compañero Daddy Brieva con la chica, con mira la esposa que va ahí. ¿Cómo no me acuerdo? Sí, que eran unos molinascos. Claro. No sé si están casados. Pero te digo que ahí tenés menos competencia, te digo. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué te parece? Entre Daddy Brieva y Messi. Claro, hay diferencia. Hay mucha diferencia. Bueno, respeto más al compañero Daddy Brieva, un gran compañero. Creo que ahí me ofrendaría un poco. Bueno, después vamos a hablar de las debilidades estas. de Icardia. Más información con la señorita Victoria Granero. Alberto Fernández presentó el sábado el nuevo plan previaje. Este tiene el objetivo de fomentar el consumo y la demanda interna y dinamizar la cadena turística dentro de todo el país, ya que bueno, vos podés hacer compras anticipadas. Ajá. Y bueno, te devuelven un 50%. ¿Dentro de sí. qué periodo vas a poder hacer estas vacaciones? Van a ser desde noviembre de este año hasta diciembre del año 2022. Te van a incluye la devolución de la mitad de los gastos de gastos de agencia de viaje, pasajes, alojamiento y un montón de cosas más. Así que bueno, este plan está bueno y fomenta un montón el turismo interno. Otra de las cosas que sucede, que también me gustaría que habláramos en algún programa de esto, uh-huh. veo que uno tiene grupos de personas que se enamoran. A algunos le gustan, ejemplo, por ejemplo, las médicas. A las mujeres le gustan los choferes de colectivo. Claro. Viste, como grupos, ¿no? Como colectivos. Hay mujeres muy de barrio, así que le gustan los choferes, los taxistas, ¿no? Los como grupos. Bueno, a mí me sucede ese rollo con la farmacéutica. Me enamoro de todas las farmacéuticas. Sí. Mira. Tengo tendencia a decir qué linda chica cuando entro a una farmacia, por ejemplo. Ajá. Y otro de los grupos, así, las presentadoras del tiempo, donde encabeza totalmente ahí. Es más común. De Canal 12, ese es más sí. común. Florencia Medina está dentro de las número uno ahí. Pero hay como una tendencia a enamorarse de las presentadoras. Sí, en mi caso. Muy sexualizado el tema. Sí, totalmente. Estamos hablando de sí. Así que después me gustaría saber cuáles son los grupos, por ejemplo, de Victoria Granero en función de andar buscándole novio. Vos sabés de que me di cuenta. A mí me gustan mucho los signos de tierra. Me atraen un montón. Los signos de tierra. ¿Qué son? De tierra. Capricornio, Virgo sí. y como este último y Tauro también. Tauro, bueno, Sacha soltero, usted soltera, ¿por qué no pueden hacer un? No, pero es un niño. Yo tengo una regla, ¿sabes qué? Yo tengo una regla. Te gusta de salir con gente que es sí. más grande. Es chico el Sacha, pero es un madurazo, un tipo maduro. Un buen partido. Sí, pero no, hay las productoras que me están. Tranquilo, no estoy en búsqueda. No está en búsqueda. Bueno, porque es Latin Lover del grupo, ¿eh? El Latin Lover del grupo, ¿viste? Claro. Bueno, hablando de Latin Lover, Sacha Botero, cuénteme usted de la muerte, desgraciadamente, nos enteramos el fin de semana de Piltrafa. Sí, veníamos con todas risitas, pero bueno, vamos a tener que cortar un poco el humor porque falleció Piltrafa, que era Enrique Chalar, conocido, como decíamos recién, Piltrafa, líder de los Violadores. Y uno de los máximos referentes del punk en Argentina y en toda Latinoamérica. Falleció a los 62 años en Lima, Perú, donde se había radicado hace unos años con su banda Pilsen. Fue justamente su banda quien dio a conocer por redes sociales precisamente esta noticia tan fea, y falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Uh-huh, sí. Acompañamos especialmente a su mujer y a su hijo en este momento y abrazamos a todos sus seguidores, decía la página de la banda. Y Piltrafa decía, pasó su adolescencia en dictadura influenciado por Spinetta y sin embargo un día encontró una revista del Expreso que estaba dedicada al punk rock inglés y tenía como centro los Sex Pistols, que se jactaban de no tener conocimientos previos sobre música. O sea, por así decirlo, tenés, en esa época la música era principalmente jazz rock, sinfónica, entonces era todo muy correcto. Y sí, acá los Sex Pistols traen una onda que era, no necesitas saber de música, toca lo que vos quieras, lo que salga, que también es música. Entonces así Piltrafa decidió insertarse en el mundo de la música y después traer a Argentina Los Violadores, que fue una de las bandas más referentes del punk en toda Argentina. Esa revista a la que usted hace referencia, Expreso, sí, se trataba del Expreso Imaginario, y fue una gran revista. Era el internet que teníamos los que nos gustaba el rock, junto a la revista Pelo, la revista Expreso Imaginario, una hermosura que trataba temas de literatura y notas profundas. Qué bueno que haya sido Expreso Imaginario la que inspiró a Piltrafa. Lo vamos a escuchar. Buen viaje, querido Piltrafa. Qué buena gira eterna. Vamos a escuchar una de las canciones para mí más lindas de este grupo que integró tanto tiempo, Los Violadores. Aquella que decía, hay que acabar con la cultura de afuera. Hagamos la nuestra y a nuestra manera. Hay que terminar con los explotadores. Cantaba el querido Piltrafa en Los Violadores. Esto es Somos Latinoamérica. Hay que acabar con la cultura de fuera. Hagamos a nuestra y a nuestra manera. Hay que terminar con los explotadores. Tenemos un sueño que son mucho mejor. Somos latinoamericanos y estamos orgullosos de serlo. Tenemos presos políticos desocupados y más ebrios. Latinos soy yo. Latinos. gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Recordemos que una inspección del Ministerio de Salud bonaerense visitó el domicilio que Macri había declarado en San Isidro para constatar que estuviera cumpliendo el aislamiento de 7 días. ¿Qué pasó? No estaba. No lo encontró. Entonces, citó a testigos, labró un acta que dice se deja constancia de que el ingeniero reposera Mauricio Macri, no, ese reposero digo, no se encuentra en su domicilio particular. Lo habían llamado previamente por teléfono y no habían recibido respuesta. Bueno, a partir de ahí se hace la denuncia correspondiente y se lo invita a comparecer. No obstante, el abogado Pablo Lanús, que pedido papá para ser el abogado de Macri, sostuvo que Kit Reposera cambió de domicilio y por eso no estaba a donde fueron inspeccionar. Mira vos. Dijo, Mauricio Macri al llegar al país informó su domicilio. Allí surgió causal fuerza mayor que impuso necesidad mudar lugar, aislamiento con su familia. Parece un indio como habla el abogado. Sí. Previa consulta e informe a las autoridades correspondientes. Si están labrando actuaciones, acreditaremos eso. No todo es lo mismo, dijo el abogado. La no sé quién copió un mail que mandó Macri a la dirección sanitaria donde dice que se mudaba a su domicilio, a otra casa que tiene en Acasuso. Mira vos, justo, qué casualidad. Más información para la señorita Victoria Granero, ya cortita y en la despedida, Vicky. Bueno, esto es una noticia que le va a interesar mucho a Carola Rolinga, porque en una entrevista que le hicieron al presidente Alberto Fernández en un programa que se llama La Caja Negra, él dijo estar a favor de debatir la legalidad de la marihuana mientras sea sin hipocresía y con responsabilidad. Dijo que, bueno, que es un debate que se tiene que dar y que en algún momento ojalá que se dé, pero bueno, hay que hacerlo sin hipocresía y con mucha responsabilidad. Y también se pregunta que si hay otras cosas que son dañinas para la salud, como el alcohol y como el tabaco, porque esas cosas sí están legalizadas y la marihuana no. Así que bueno, ¿quién te dice? Ojalá tengamos la legalización de la marihuana. Carola Rolinga va a estar chocha con esta noticia. Sacha Botero. Bueno, la Liga de Fútbol Femenina será transmitida por TV Abierta. Va, es transmitida por TV Abierta porque ya comenzó esta liga. Así es, se empezó. Así es, con 9 partidos transmitidos en TV Pública y en Deporte B, ambos canales estatales. Sí. La AFA anunció el pasado miércoles la transmisión de todos los partidos de la Liga Femenina. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro de Turismo, Matías Lamens, lanzaron la cobertura. La petrolera YPF será a cargo del sponsor y fue presentado esto en el predio de AFA en Ezeiza. En el acto estuvo presente Macarena Sánchez, que es titular del Instituto Nacional de Juventud, quien militó la profesionalización del fútbol femenino en los últimos años. Así que una noticia muy, pero muy buena. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. La Nave Escénica presenta su nuevo taller de teatro para adolescentes. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Lunes de 18 a 20 horas. Modalidad presencial con protocolos. Coordinan Florencia Boazo y Pola Alabán. Dirección Ovidio Lagos 578, Barrio General Paz. Para más información, comunícate al 0351-424-1100 o mandanos un mail a lanaveescenica@gmail.com. Todo lo que que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, la cuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar. ¡Quiero! ¡Ojo, quiero! Míralo, míralo, esa locura. Comenzamos la despedida, les habla Quique Zapata, promete Dios mediante. Uno a veces no cree en Dios, pero es lindo decir Dios mediante. Es como sí. Sí. Bueno, vamos a estar, si la salud, Dios y todos los santos del Evangelio así lo quieren, el próximo lunes de 20 a 23, 94.3, la frecuencia de los lunes, la UTN, vía streaming, www.frc.utn.edu.ar/radio. Los martes vamos a estar como siempre por 95.7 Radio Encuentro y su también canal de streaming en internet y solamente por internet los miércoles en TVO Radio Argentina. Me acompañaron el señor Sacha Botero y la señorita Victoria Granero en la co-conducción. Los personajes ficcionales son recreación de dos queridas actrices de nuestro medio, la Maca Jerez Guerrero, qué lindo que es el programa cuando está la Maca todo el día, como hoy, que se ha quedado. Y sí, la, estamos arriba del programa. Sí, por supuesto, sí. Porque es así, pila. Y Pola Alaván, nuestras compañeras actrices, recreando personajes ficcionales, la conducción desde las lucitas, potenciómetro, puesta al aire, toda esa huevada, uno no entiende nada, es de Darío Genovese, allá en la emisora. Charo González Torres, como la mamá de Uni, el unicornio de la suerte. El angelito Pugliese, por eso nos va re bien. Ganamos el Martín Fierro. Uy, qué boludo, estoy mostrando la cámara y no está enchufada la cámara hoy. Perdón. se me desalinearon los patitos también. La producción es de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata, la columna de editorial a cargo de Luis Aubrit y canciones con historia a cargo de Fede Magni. Todos juntos, como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo, los invitamos para que el próximo lunes, a partir de la hora 20, nos reencontremos el lunes, el martes y el miércoles, por suerte, en tres grandes emisoras de queridos amigos o de una gran institución como la Universidad Tecnológica Nacional. Carolina, querida, ¿cómo le va a usted? Le damos las muy buenas noches. ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué dice la gente, loco? Vamos ahí, programa, aguante, rock and roll. Claro, cada vez más programa, salimos, claro. Ya vengo con el aleteo, como te digo, loco. Arriba, arriba, que es viernes. ¿Cómo que es el viernes? Hoy es lunes, Carolina. ¿Qué? ¿A usted ahora salió? Claro, ella sigue en viernes. Sigue en el fin de semana. En un viernes constante. Se le desalinearon los patitos, Carolina. Me entendía lo que yo le quise decir. Claro, hoy es lunes, Carolina, claro. La gente va a pensar que estamos grabando el programa el día viernes, Carolina. Claro. Usted me entendió, bueno, sí. Sí. Risa cómplice. Soy un poco colgada, ya sabes. No, un poco si se tapa un ojo. Es media colgada si se tapa un ojo. Si se destapa el ojo, es colgada total. Bueno, Carito. No, bueno, te traje ahí un poco de musiquita de Papo. Bien, Ángel, que habló un poquito de la mujer del rock, así que tenía ganas de hablar un poco de la gente del palo. Muy bien. Capaz con ustedes, si se han cruzado ahí las chicas con algún chico del palo, o los chicos rockeros del palo ahí, claro, chicos esa, rockeros, ¿no? Claro, esos que cantábamos, chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, como decíamos el otro día, ya habremos andado por la, con las rutas argentinas, claro, claro, rockeando, por supuesto. Totalmente. Yo claro. te digo, loco, que prefiero el pibe rock and roll, te digo. ¿Sí? Okay. He conocido un par de chetitos y me sí. ha pasado que... Hombre, rock and roll, dijo. Muy lindo, pero, viste, te saltan con Macri, voy a decir, muy lindo, pero... Claro. Votaste a Macri. Claro. Un rockero lindo, votando a Macri. Patriarcado. Claro, es como un... Yo conozco claro, un par, no, parece viste, joda, pero conozco. Un hincha de la Berguiso, viste, rockero, sí. estamos todos locos, una contradicción andante. Sí, no. Claro. No, los rockeros es muy raro encontrarte uno que otro macrista, por lo menos, viste... Sí. Vas a los recitales de la renga y ves trapos que dicen Macri gato. Claro. No claro. es lo mismo que la Berguiso. Bueno, a ver, sin ir más claro. lejos, no el señor Milei cantando Panic Show de la renga. Parece un, ay, parece no, un cago de risa, es un cago de risa. Ah, o no, cantando no, Se viene el estallido también. Sí, viste, en el hemos llegado. No te puedo creer. Así cerraron el acto de... Sí, sí de campaña sería, sí. Exactamente, el hay que estar muy, de principio de campaña. No, hay que, no. Hay que estar muy perdido, perdirse con Milei, ¿no? Es una cosa... Es un cultural y socialmente. Es un fascista. Y mentalmente. Un tipo lleno de odio. De rencor sin propuesta. ¿Cómo ha llegado con los no, hay una cosa, loco, no una bajeza. Creer, no se puede creer. La oposición en esta... Aparte, ¿no viste esto de Macri, que no cumple el aislamiento, ¿me entendés? Ah, y la no. gente sacándose fotos en pandemia, el gobierno también, ¿me entendés? Sí. Que lo utilizan todo. Al final sí. uno dice, ¿qué onda, viste? ¿Qué onda? Claro. ¿Qué claro. onda con la gente, los políticos? Hay veces, viste, que no sabes qué onda también. Y sí. Bueno, claro, pues querido, no por suerte. Ser. Hay cosas que no pueden ser, loco. Hay gente lúcida, joven como usted, que, bueno, por suerte está para poner su manto de claridad en su generación. Ahí están media perdida por ahí a veces. Que sí, tiene que loco. Ver, los jóvenes. Poco, hay que ser, poco, hay que estar muy perdido en la juventud para seguir a un tipo como Milei. Hay que estar muy perdido como joven. Discúlpeme que lo diga. Bueno, Carolina, querida, nos despedimos. Que tenga buena semana. ¿Eh? Sí, ahí ya después me va a contar de sus novias rockeras, capaz el próximo programa hablamos un ratito más. ¿Usted quiere saber novias acá de la gente del palo? Tengo para contar. Sí. De esas que te destapan la cerveza con el encendedor. Claro, o claro. O los que te puedes comer un asadito y picar la mano con la parrilla. Sí, obviamente, claro. Capaz que no tenés acá corcho, te abren el vino con un cuchillo. Con un cuchillo primero y con los dientes después. Ay, claro. Pide que... claro. Viste, eso es lo sencillo, loco, disfrutar de lo pequeño. Bueno, gracias. Liberen al Piti Álvarez, justicia para Callejero, ahí que vuelve el pato a Córdoba, mortal. Sí. Y a pesar de la foto de la tontuela esta, viva Perón carajo, ¿o no? Viva Perón carajo, sí, totalmente. No nos van a, con campañas mediáticas tampoco nos van a vencer, así que, bueno, loco. Gracias, Carolina. No paren de matarnos. Grande, te dejo con Papo ahí. Nos vamos con ella, es un ángel la música que nos trajo Carolina. La Rolinga, esta querida amiga que nos visita siempre en el final del programa. Cuídense mucho, no se relajen que todavía este bicho de mierda anda haciendo mucho daño. Nos reencontramos la próxima semana, el lunes concretamente, a partir de la hora 20. Chicos queridos, compañeros queridos, cuídense, que tengan buena semana. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel, ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. We'll be right back.